Julio Greco, ¿no? Es candidato a diputado titular en el lugar número 3 de militancia activa para lo que va a ser la instancia de las elecciones internas del radicalismo, el sector más crítico de lo que podía ser las posibilidades de las alianzas del gobierno provincial que han generado muchísimas expectativas. Por eso queríamos hablar con él y le damos la bienvenida. Doctor Greco, buenos días. Pablo Benítez lo saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Un gran gusto de hablar con vos y con toda la audiencia. Y bueno, por lo menos expresar mi visión de lo que yo pretendo para el partido y para las próximas elecciones internas, que van a ser ahora el 10 de agosto, con boleta única. Y pretendemos que la gente vaya a votar, porque si bien estamos ante una nueva oportunidad de ejercitar la democracia interna dentro del partido, es muy importante porque nosotros queremos, digamos, vigorizar el partido. Tenemos distintas propuestas, ¿no? Bien. Hola. Sí, sí, te estoy escuchando, Julio. Sí, nosotros pretendemos, que se vuelva a las fuentes del radicalismo, ¿no es cierto? Volver a las raíces para transformar el partido. Nosotros estamos en contra del pragmatismo sin brújula, o sea, necesitamos coherencia y dignidad, ¿viste? Tenemos que tener una voz propia. Nosotros reivindicamos, por ejemplo, las políticas en salud. Acordate que en el 87 el doctor Raúl Alfonsín inaugura el Hospital Garrahan. Hoy estamos con serias dificultades con este hospital, que está totalmente bombardeado, con problemas de financiación y una serie de cosas, siendo un referente en todo el país, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, sí, nosotros apuntamos a que las políticas públicas de educación, de salud, de justicia social, ¿no es cierto? Siempre, bueno, nos pueden criticar o no, pero siempre hay que apuntar a que esas políticas se sustenten y que realmente sean el motor de la UCR, ¿no es cierto? Por eso nosotros queremos, no queremos ir, queremos tenga autonomía propia. Claro. No se puede estar unido a un gobierno nacional que te denigra, y aparte, viste, ver el presidente que al radicalismo lo ha denostado, incluso la figura de Raúl Alfonsín. Sí, sí, sí, terrible. Han hecho cosas, viste, que nosotros creo que en este momento no podemos. Nosotros, más que nombre, qué sé yo, pretendemos ideas y valores. Realmente esto vuelva a tomar un cauce, ¿viste? Porque nosotros siempre fuimos defensores de la justicia social, de, qué sé yo, de la dignidad jubilatoria. Sí, sí. Vos fijate los jubilados, que bueno, no quiero ahondar en esto porque se va a hacer larguísimo, pero siempre, viste, es una variable de ajuste. Bueno, y que pretendemos también tener un federalismo fiscal, viste, porque, viste, el presidente, bueno, tema económico siempre es vital, pero hay plata para unas cosas y para otras no, ¿viste? Julio, la fiesta de la derecha fue en Córdoba un gasto innecesario, me parece que Julio, si no hay plata tiene que ser para todos, ¿no? Sí, sí, sí. Julio, te hago una pregunta, porque nosotros también lo detectamos acá en el programa. Hay una demanda de los sectores radicales de, obviamente, enarbolar las banderas del radicalismo y no encolumnarse tanto hoy con lo que puede ser la posibilidad de alianza justamente con La Libertad Avanza. ¿Esta demanda la sentís en contacto con puntualmente los radicales que seguramente te vas encontrando? Mira, hay un sector importante que sí, que la tiene presente. Otro sector que corresponde al sector de la sumisión o del asalariado, ¿viste?, que son empleados del gobierno, evidentemente tratan a toda costa de llevarnos a minimizar todas estas cosas que nosotros pretendemos que son las fuentes del partido, ¿no es cierto? Nosotros queremos mejorar el rumbo, ¿no es cierto? Queremos recuperar la esencia radical, ¿no es cierto? Superar esa, ¿cómo te diría?, esa desafiliación emocional, ¿viste?, que uno siente, que a veces uno no puede responder a la gente común que viene y te dice, mirá, ustedes están en junto por Entre Ríos, tienen esto, y mirá lo que están haciendo con esto, mirá lo que está pasando acá en Entre Ríos con el IOSPER. O sea, la salud pública yo creo que no tiene que ser una variable de ajuste. La salud pública tiene que ser un bien, tiene que ser una... No puede ser, viste, que no haya recursos para eso, y que gente esté en la indigencia, y que no puedan acceder a tener una salud como la gente, ¿no es cierto? O sea, me parece que eso es vital, ¿no es cierto? Seguro. Julio, ¿y cómo fue la conformación de la lista, ¿no? Encabezada por el doctor Rubén Pagliotto, el abogado que siempre fue muy crítico de la gestión y que ha generado también muchísimas expectativas, pero también está tu nombre, se recorrió toda la provincia. ¿Cómo fue este armado de lo que es militancia activa? Mira, esta corriente surgió en el 2023, porque veíamos que realmente esa desafiliación emocional que uno sentía que no se veía representado y que cada día aumentaba. Entonces surgió esta necesidad, ¿viste? Entonces empezó a correr esta idea y en el 2023 la llevamos a cabo, ¿no es cierto? Entonces venimos trabajando con eso, porque la UCR activa tiene una oposición frontal, digamos, una oposición a un frente con La Libertad Avanza, ¿no? Nosotros somos críticos con el tema de, en este momento, con el gobierno provincial, ¿no? Julio, ¿y cómo están trabajando? Recordemos que en la interna van a votar solamente los afiliados. ¿Cómo están trabajando justamente para militar de alguna manera la lista? Bueno, nosotros estamos tratando de tener una presencia activa en las redes sociales, estamos tratando de hacer reuniones, incluso el miércoles que viene tenemos una reunión en el Comité Departamental de Concordia con todos los candidatos, a lo cual también invito a los afiliados, voy a hacer un chivo, ¿no? Porque queremos, viste, volver a la, como te decía al principio, volver a la fuente, ¿no? Queremos tener voz propia, queremos que los ideales y valores de un partido que es más que centenario se traduzcan en un beneficio para la sociedad. ¿Me entendés? Entonces, nosotros retrasamos ese pragmatismo que va para todos lados, no sabés, un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra, que no tienen una brújula, una manera de ver para dónde vamos, ¿viste? Porque un día te saltan con una cosa que vos no se la podés explicar a la gente común. Entonces eso, nosotros queremos salir de esa inercia y realmente tener una propuesta autónoma, ¿no es cierto? Una cosa que realmente, porque nosotros no podemos aplastar o pisar a todas las conquistas de derechos humanos, de salud, y si bien a lo mejor la situación económica no anduvo tan bien en el gobierno de Alfonsín, pero reivindicar su figura, una figura que realmente es para rescatar y no, como dice nuestro presidente, para golpearlo. Me parece que eso, estas cosas no van. Julio, esto del Garrahan me parece que terrible. A mí me ha pegado muy duro, porque realmente yo no puedo avalar una cosa de esta. Entonces creemos que tenemos que tener una propuesta central, ¿no es cierto?, en el partido. Porque fíjate que ni siquiera en la provincia nos tienen en cuenta como UCR, ¿viste? Dicen el PRO, ya, qué sé yo. Entonces, nosotros me parece que es injusto, ¿viste? Y que nosotros siempre hemos pensado eso, y que hay gente, bueno, que no lo ha respetado, bueno, pero hay que sacar a esa gente, y por eso nosotros queremos tener voz y voto en las distintas cámaras. Porque cuando vos ves lo que pasa a nivel nacional, y me da un poquito de vergüenza ajena, ¿viste? ¿Qué es eso? Arrieta con un patito en la cabeza, viste, cosas que... Sí, no. Tirándose agua, agresiones, y al final, no sé, son todas cosas personales que no discuten ideas, viste, que todo... Y estamos hablando de uno de los niveles más bajos de las cámaras del Congreso, ¿no? Sí, bueno, entonces vos ves eso, y nosotros no queremos estar, Libertad Avanza o kirchnerismo, nosotros queremos ser otra propuesta, una propuesta central, una propuesta que involucre a toda la sociedad. Nosotros tenemos, por eso te digo, no rechazamos que vayamos para un lado o para otro, ¿viste? Julio. La UCR tiene historia, tiene ¿cierto? Sí, sin duda, Julio. Queremos recuperar esas cosas, ¿no es cierto? Julio, pero más allá de lo que estás planteando y lo estás analizando muy bien, hay que decir que momento importante el radicalismo, movilizado, teniendo presencia en gestión, más allá de todo eso, ¿no? Y de encolumnarse, hoy un buen momento para el radicalismo, ¿no? Pero sí, mirá, nosotros manejamos 5 provincias, que es Santa Fe, Corrientes, Jujuy, Mendoza y Chaco. Y bueno, nosotros pretendemos que el partido tenga voz y voto, que no sea un mero colectivo que te van llevando y no sabes a dónde vas a parar, o tener que defender cosas que son inadmisibles, ¿viste? Yo en eso soy muy franco. Y digo, bueno, yo no puedo salir a decir que, bueno, que el hospital Garrahan no sirve, o que es una cosa así absurda, o que hay que sacarle rentabilidad. Yo creo que habrá que, si hay algún problema administrativo, hay que mejorar la parte administrativa. No vas a liquidar un hospital por una cuestión administrativa que vos tenés el poder para solucionarlo. Sin duda. ¿No es cierto? Hay que hablar también de cómo crees que se va a dar la contienda de lo que son las internas. Uno obviamente hay que ir a defender los votos. ¿Cómo crees que se va a dar esa situación, Julio? Mira, yo creo que concientizar al afiliado, porque el afiliado está muy decepcionado, está muy caído, ¿no es cierto? El afiliado común, ¿no es cierto? Sí, el afiliado del partido, no el afiliado que está rentado, no el que vive del Estado, ¿no es cierto? Que está con un carguito o una cosa de esa. Nosotros no queremos defender cargos, nosotros lo que queremos es que la parte ideológica de lo que pensamos realmente se transmita, ¿viste? Entonces nosotros queremos que los afiliados vayan a votar, ¿viste? Necesitamos tener un flujo de afiliados que marque nuestra presencia y que marque nuestras posibilidades, más allá de si ganamos o perdemos, pero tener un espacio donde la gente se sienta representada. Y mucha gente no va al partido, no se porque está decepcionada, ¿viste? Realmente, ¿viste? Siempre con chicanas o con cosas chicas que realmente no hacen a la cosa pública. Nosotros lo que tenemos que aspirar es al bien común. Perfecto. Como premisa, ¿no es cierto? Nosotros no podemos estar o regodearnos cuando a los jubilados les pasa algo, o como la justicia social, porque esto, viste, una vez uno está del mostrador de un lado y después te puede tocar del otro, ¿o no? Seguro, sin duda. Julio, ¿y se analiza después de las internas si le toca quedarse con un triunfo? ¿Qué se hace después, teniendo en cuenta que, más allá de estar de acuerdo o no, son parte de un frente, de una alianza? ¿Se analiza cómo se va a continuar en el armado, si van a mantener la lista para ir directa? Nosotros, hay gente que pretende ir directamente con la boleta de la lista 3, pero nosotros podemos llegar a regresar cualquier frente, porque en eso lo tenés presente, ¿no es cierto? Pero buscar gente que tenga más o menos nuestra misma visión, ¿no es cierto? Podés tener algunas diferencias, pero hay cosas centrales, ¿no es cierto? Que la salud, la educación, la jubilación, los derechos jubilatorios, o sea, las políticas públicas, en eso no podemos transar, ¿no es cierto? Perfecto. Lo otro se puede arreglar, los cargos, esas cosas, a nosotros no nos interesan mucho las cosas, si bien nos estamos poniendo en la palestra ahora para poder que nuestra voz escuche, nada más, ¿no? Pero nosotros el tema de educación, salud, la justicia social, el bienestar social, no lo negociamos. Cuando cuando analizás este escenario que describí, Julio, es realmente preocupante, porque más allá de este ajuste que vos hiciste una descripción, como el sector de los jubilados, la educación, la salud, hay que hablar del CONICET, del INTA, del INTI, de la parte cultural, pero aparte, Julio, aparte endeudándonos, ¿o no? No solo que se ajusta, sino que nos endeuda. Sí, sí, yo creo que, viste, y yo no veo una mejor gestión de la obra social provincial, viste. Mm. Imagínate, tiene 270.000 afiliados. Esta gente ahora, los afiliados, porque yo lo veo día a día en el consultorio, o sea, tienen que, los medicamentos le han reducido esto, los estudios tienen que pagar un montón. O sea, si bien ha cambiado la situación, ha cambiado para peor. Uh-huh. O sea, yo soy claro en esto, ¿viste? Uh-huh. El tema de los hospitales, el desfinanciamiento, todo esto que está pasando en la provincia, y bueno, no me convence. Uh-huh. Parece que es una cosa. ¿Y qué te genera, Julio, teniendo en cuenta que el gobierno nacional le saca parte de la coparticipación a las provincias, y las provincias igualmente están viendo si hacen alianza justamente con un gobierno que lo está ajustando? Bueno, mira, a mí me parece que es una cuestión de seguir manteniendo los privilegios y seguir que el pueblo sufra más, ¿no? Porque esto hay que tener una autonomía. Si bien la provincia está endeudada porque hubo malos manejos y todo eso, pero hay que llegar a un punto de equilibrio y ver qué es lo que se hace. No se puede bajar la cabeza y por mantener el cargo, seguir haciendo cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Y pensar también en la pobre gente. Uh-huh. Esto que yo te estoy diciendo son 270.000 afiliados en nueva obra social esta, que era el IOSPER, ahora es el OSER, y bueno, todas esas cosas, me parece que la gente no se está dando cuenta, que se va a ir dando cuenta de la realidad cuando ya esté inmersa en la realidad. Julio, bueno, ahí está la invitación para la semana que viene en lo que es el partido acá en Concordia, pero ¿cómo estás viendo la recepción de los afiliados radicales a lo que es la lista que integrás? Mirá, individualmente me ha llamado mucha gente, me han mandado, apoyo, ¿no es cierto?, para votar y esas cosas, pero hay mucha gente que todavía no está informada, porque esto fue muy rápido, ¿viste?, y si bien nosotros teníamos la idea y la corriente, pero no sabíamos que íbamos a confrontar ahora las elecciones internas y esas cosas, ha habido poco tiempo, ¿no es cierto?, porque siempre el partido ha llevado las políticas. Mirá, el día 2 de agosto tenemos el Congreso Partidario, donde recién se va a ver qué lista de alianzas se van a proponer. Entonces, viste, nos han ido llevando, y nos ha quedado muy poco tiempo para que los afiliados se... Porque los afiliados vienen con esa, como yo decía, no sé si llamarlo desafiliación emocional, porque no se sienten representados, y entonces se van a la casa, ¿viste? Y eso es lo que nosotros tenemos, pretendemos hacer, que la gente vaya a votar masivamente y que sea una propuesta como esta, una propuesta que se pueda superar, una propuesta superadora a lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Ahí está, Para ver identidad, la gente no se siente representada, no se siente, ¿viste? La gente se queda en la casa, dice eso, quedan lo que quieran, ¿no? No es así. Perfecto. Tenemos que salir a defender lo nuestro. Y la manera de hacerlo es votando y empezando de a poquito, pero marcando las diferencias y llevando nuestra voz a todos los lugares con mucha tranquilidad, porque sabemos que eso es lo correcto. Y bueno, eso es lo que yo le propongo a los afiliados. Realmente nos den un voto de confianza y que podamos discutir todas estas cosas que me parece que son puntuales. Perfecto. Julio, siempre es un gustazo tenerte en el programa, te agradezco la predisposición, sé que andás ocupado. Yo también estoy sumamente contento y te agradezco muchísimo el espacio, y bueno, que tengas un muy buen día, muchas gracias por todo, y como siempre, cualquier cosita estoy a su disposición. Perfecto, saludos a Luis Ciamarela, que bueno, también fue parte de la producción para tenerte en el programa, mandale un fuerte abrazo de parte nuestra. En contacto permanente, y él también forma la lista. Perfecto, ahí está, como senador suplente, ahí está Luis también integrando la lista, ¿eh? Un fuerte abrazo, Julio. Gracias igualmente. Ahí está, El doctor Julio Greco integra la lista de diputados nacionales en el lugar número 3 del radicalismo, la interna del radicalismo, para hacer un racón.